Libros en Estéreo es un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, que forma parte de las acciones de difusión y promoción de la lectura y la literatura en Bogotá. Bienvenidos. Mi nombre es Iván Felipe Murcia, promotor de lectura y su narrador durante este programa. Dedicamos, por supuesto, este capítulo a la celebración de la gastronomía sostenible. Por ello, los invitamos a conversar sobre los sabores tradicionales y los fermentos autóctonos andinos. Leeremos y beberemos entonces de las memorias y los relatos de la colección de Libro al Viento, que se encuentran en los títulos Maravillas y Horrores de la Conquista, Recetario Santafereño, Bogotá en 100 Palabras y como ingrediente especial, las historias de las expertas chicheras de Bogotá. Las Naciones Unidas determinó que el 18 de junio sería la celebración del Día de la Gastronomía Sostenible. Pero detengámonos a analizar la unión de estas dos palabras. La gastronomía a veces se le denomina al arte de preparar una buena comida. También puede hacer referencia a un estilo de cocina de una determinada región, pero suele definirse como los alimentos y la cocina de un lugar. Por otro lado, la sostenibilidad implica realizar una actividad, por ejemplo, la agricultura, la pesca o incluso la preparación de la comida sin desperdiciar nuestros recursos naturales y poder continuarla en el futuro sin perjudicar el medio ambiente o la salud. Por lo tanto, la gastronomía sostenible es sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros mercados y finalmente hasta nuestros platos. También podemos hablar de la autonomía alimentaria y celebrar hoy las prácticas gastronómicas que impulsan, por ejemplo, el control del ciclo alimentario en la tierra, el agua, las semillas, los insumos y la comercialización. También es de celebrar el respeto por las costumbres y las tradiciones propias alimentarias de cada región. También hay que celebrar el máximo autoconsumo alimentario y nutricional de las familias y de la comunidad, es decir, la cantidad de alimentos que son posibles generar en un mismo sector sin tener que trasladarlos. Asimismo, la aplicación de agriculturas en armonía con los ecosistemas, también conocidos como agroecología. Así, también hay que celebrar la conservación y la reproducción de la cultura y la organización social en torno a la cultura de la siembra y el cultivo. Hoy hablaremos de una bebida tradicional del continente americano, un fermento de maíz denominado chicha. Hay que decir que este es uno de los fermentos más reconocidos de los Andes, que nació en manos de los ancestros, hábiles con el maíz y conocedores de la fermentación natural, y llegó al siglo XX convertida en la bebida favorita de las clases populares. Actualmente, en el siglo XXI, se reinventó como una bebida turística, alabada y considerada por los jóvenes como cool. Se viste de colores, se llena de nuevos sabores y se toma lugares en los que suena buen rock. Predomina el arte callejero y donde conviven también universitarios. Hoy exaltaremos esta bebida desde la colección de Libro al Viento. Los primeros en contar el secreto mejor guardado de los indígenas fueron los cronistas españoles, que nos revelaron el secreto de la preparación de la chicha en el libro Maravillas y Horrores de la Conquista, quienes describieron la gran aceptación de los indígenas por la chicha. Así nos lo revela Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en este fragmento. Todos, por mayor parte, beben agua, pero a ninguno le desplaza el vino, antes son muy amigos de él, y a que este lo hacen del maíz, según la cantidad que quieran hacer de chicha, que así llaman a su vino, y para hacerlo tienen esta forma. Continuó Oviedo y Valdés con su preparación originaria de la chicha. Que ponen el maíz en remojo, y así hasta que allí el agua comienza a brotar por los pezones, y se hincha, y le salen unos cogotitos, que por parte del grano estuvo pegado a la mazorca que se crió, y desde que está así asonado, cuécenlo a buen agua y después, han dado ciertos hervores, menguado de la cantidad que ya os saben que es menester, apartan del fuego la olla o la tinajuela en la que la cuece, y reportas y asiéntese abajo el grano. Y aquel día no está para beber, pero el segundo día está más asentado, y comienzan a beber de él. Y aunque está algo espeso, al tercer día está bueno y claro, porque está de todo el punto asentado, y el cuarto día muy mejor. Y la color de ello es como el vino cocido blanco español, y es gentil brebaje. El quinto día se comienza a sedar, y el sexto más, y el séptimo es vinagre y no para beberse, pero no dejan llegar a ese término, y es de causa, siempre hacen la cantidad que les parezca, porque no se pierde ni se da. Y así, antes que aquello no esté para beber, ya tienen otro, que se va haciendo a la manera que os he dicho. A mi parecer, es de mejor sabor y más sustancia que la sidra de vino de manzanas que se hacen en Vizcaya, o que la cerveza obviara que se beben los ingleses en Flandes, porque todo lo que uno y lo otro he probado y lo he bebido, este vino es sano y templado, y tiene a los indios por preciado, gentil mantenimiento, y los tiene bien gorditos. Es que la chicha de maíz tiene vitamina B1, B3 y ácido fólico. También tiene vitamina C, A y la antioxidante vitamina E. Por eso nos mantiene bonitos y gorditos. Hasta Simón Bolívar nos habló de la chicha. En menos de 4 días recordemos 50 hombres del ejército de la división de Valdés que comandaba Simón Bolívar fallecieron y un centenar más tuvieron que ser recluidos en hospitales a causa de un envenenamiento con chicha, la entonces bebida licorada más popular entre la masa. Era finales de marzo de 1820 en el municipio de Sogamoso, ya sellada la independencia de Nueva Granada. El libertador no pudo soportar. Era para él un atentado contra toda la nueva nación emancipada, acompañada de las malas condiciones higiénicas que le atribuían en su momento a la producción de la bebida fermentada. Más duró la rabia que Bolívar en firmar un decreto determinante. Prohíbase desde hoy y para siempre la fabricación y expendio de la chicha. Y así nos lo lee el recetario santafereño. Casi estoy convencido de que el vecindario puso en ejecución el inicio procedimiento de envenenar a nuestras tropas con chicha, pero afortunadamente no las hemos perdido. Simón Bolívar. Atención, noticia de último minuto. Bogotá, 1923. Campaña contra el impuesto de la chicha. El 22 de noviembre entrante empezará a cobrarse el impuesto del consumo de la chicha, en virtud de lo que ha hablado la gobernación de Cundinamarca. Se sabe que algunos productores de miel y fabricantes de aquel licor están haciendo campaña con el fin de resistir a los mandatos de la ley. La gobernación de Cundinamarca en 1923 dictó medidas para reprimir a quienes se opusieran a pagar el impuesto de fabricación de la bebida y advierte que hará castigar severamente a todos los incitadores y promotores de actos rebeldes. Perseguida, pero no extinta, la chicha se seguía produciendo y tomando. Se calcula que en el año 1923 se tomaba cerca de 50 millones de litros en una población de 7 millones de habitantes que tenía Colombia. Por supuesto, las grandes cerveceras estaban moviendo las fichas en el poder para sacar a la chicha de este lucrativo negocio. La persecución contra la chicha no se dio. Luego se culpó a la chicha de ser la causante de los hechos del 9 de abril de 1948, como si la bebida fuera la causante de la muerte de Gaitán y el descontento popular. Así lo expuso el 23 de abril de 1948 Enrique Santos Montejo, el famoso Calibán, en su columna La Danza de las Horas, una de las más influyentes de ese entonces. En el caso de Bogotá, la miseria y la ignorancia del pueblo fueron los elementos de los que se pudo servir el comunismo. La chicha y el embrutecimiento alcohólico y la situación de las gentes abandonadas de Dios y de los hombres suministraron la materia prima del crimen. El pillaje pudo ser obra de la multitud ebria e irresponsable. Así condenaba el texto a la bebida. Pero por suerte las cosas han cambiado. Hoy se toma la chicha para tener un día muy apichado, así como nos lo cuenta Javier Antonio Avendaño, de 59 años, de la localidad de Kennedy, en un libro maravilloso llamado Bogotá en 100 palabras. Y dice así: ¡Hala, chivato! Dígale al guachi que traiga la guaricha a tomar changua, que nos vamos para Chía en achaques de llevar a Cachifo, que lo quiere ver con Conchita. En antes, dígale a su taita que le compre unas quimpas en donde el chapín, y de paso se tercia la chácara a Sina para que quede bien achirriado. Arrime a donde el taimao de mi compa y dígale que nos topamos con su guisa en la chucua del Fucha en Fontibón, y que después iremos al chuzo de la comadre en Techotiva a jugar turmeque, tomar chicha y chantar chancuco de chanfaina con chunchullo y mazamorra. Hoy, la chicha es parte de la tradición bogotana, y así lo exaltan en sus escritos. Pero bueno, más allá, queremos contarles a todos ustedes cómo se prepara este delicioso fermento y por qué es parte de la gastronomía sostenible. Para eso tenemos nuestro libro El Recetario Santafereño, de la colección de Libro al Viento. En este nos cuenta que primero se muele el maíz. A esta masa se le agrega un poco de miel y agua, de manera que quede bien remojada. Se pone en una olla, preferiblemente de barro, por 15 días para que se apiche o se fermente. Se muele de nuevo y se pone más agua miel hasta obtener una masa suave. Se hacen bolas con esta masa, a las que se les hace con los dedos unos huequitos en forma de cruz. Se cubre el fondo y las paredes de la olla de barro con una hoja de helecho silvestre que se llena de agua. Se ponen las bolas a cocinar en el fuego muy lento, agregando agua si es necesario. Se cuela y se le agrega agua fresca hervida y miel. Se tapa la olla y se deja fermentar por 10 o 15 días, agregándole diariamente un poco de miel y revolviéndolo para que se disuelva. Es muy sencillo. Cultive su maíz en casa y prepare su propia bebida espirituosa. Además, es altamente alimenticia, y sigamos fortaleciendo la tradición de la chicha de maíz. Más allá de su preparación, de sus historias, de su clandestinidad, de su popularidad turística, la chicha hoy es una tradición familiar y una fuente de sustento para decenas de familias en los barrios de los cerros orientales como La Perseverancia, Egipto, Las Cruces, Belén, El Alto Fucha. De allí, muchas mujeres obtienen independencia financiera y consideran la chicha como la forma de solventar los gastos de su familia. Maternos eran desesquilados acá en el barrio Los Molinos. Eso era una zona de solo chircales, donde se construía el ladrillo ancestral. Mi abuelo materno era el administrador de una hacienda. Era una hacienda muy grande, que la hacienda era, los dueños de la hacienda eran los Cuco Morales, ellos eran los dueños. Entonces mi abuelito era el que administraba la hacienda. Allá le daban muy trabajo a la gente que vivía alrededor. Alrededor de la hacienda habían ranchos. Mi abuelita lo que hacía era que ella hacía la chicha de maíz, la colocaba, la preparaba con leña, y ella misma le vendía a los obreros, que eran los de la hacienda. Entonces, desde ahí, entonces yo miraba cómo ella hacía la chicha, y como que a mí me quedó como eso, porque digamos, mis tías eran muy chicheras, a ellas les gustaba ir al barrio Santa Marta, a Santa Librada, a tomar chicha, que eran las chicherías. Ya con el paso del tiempo colocaron otro lado Los Molinos, que era ahí en Tunjuelito. Allá sí se la pasaba casi toda mi familia tomando chicha. Espero que hayan disfrutado de este capítulo de Gastronomía Sostenible. Que sigan bebiendo y leyendo chicha. Los invitamos a descargar el libro Al Viento, Maravillas y Horrores de la Conquista y El Recetario Santafereño en la biblioteca virtual y dartesencasa.gob.com/libros. Sin más, nos despedimos deseándoles un resto de día muy fructífero. Hasta la próxima. Libros en Estéreo, un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y de Artes.